ahí escuchando la canción de nuestra queridísima columna. ¿Cómo era? De Cohen. Sí. Estaba pensando, ¿no? Qué gracioso, venimos así de la lucha al calla. Y luego, es para tranquilizarnos. Claro, para tener un equilibrio en el programa, no puede ser todo para arriba. Y hablando de catch, deberíamos decirle a nuestros queridos oyentes de nuevo la trivia para que nos llamen y se ganen las entradas al teatro. Sí, por supuesto. Lo que tienen que decirnos es el nombre de alguna toma de catch, de algún golpe, algo así, que nos digan el nombre y se pueden ganar entradas para la obra Las Mujeres de los Nazis, que está en el teatro, no, en el patio de actores, que es en Lerma 568, en el barrio de Palermo, los sábados a las 8 de la noche. Y Criminal, en Teatro del Borde, que esto está en Chile 630, en San Telmo, los sábados a las 21:30. Así que bueno, para eso nos tienen que llamar al 4912-6666 y 4911-0657. Sí, también les recordamos que pueden entrar a nuestra página web, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com, y escuchar el programa en vivo o también audios de programas anteriores. Y en relación a los audios de los programas anteriores, supongo que se acordarán que el programa anterior estuvo con nosotros Marisano, una artista japonesa. Muy buena. Muy buena. Charango. Muy lindo. Bueno, les recordamos que ella este miércoles 5 de noviembre se va a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Llorini a las 21 horas. El espectáculo en el que se va a presentar con otros artistas ecuatorianos tiene un costo de 15 pesos la entrada y bueno, está en Avenida Corrientes 1543. Cualquier cosa, ahí se acercan, compran la entrada y van a disfrutar de un show bastante bueno, la verdad. Nosotros vamos a ir. Sí, ya porque está. Ya tenemos que verla. Tuvimos una mínima presentación acá el domingo pasado y la verdad, conmovedor. Sí, además que yo les voy a contar algo, gente. Ese mismo día, querida Laurita cumple años. Entonces sí, hay que festejarlo con arte y cultura. ¿Cómo más? 23 años. Claro, ¿de qué? Bueno, no importa. Pero bueno, vamos a ir a verla a Marisano. Por supuesto. El miércoles que viene, así que para todos los que quieran disfrutar de un buen espectáculo, ahí está. Sí. Y bueno, ¿qué tal si regresamos al tema de la semana? ¿Cómo regresemos? Bueno. Estábamos hablando hace un ratito con Osvaldo Principi, que nos contó un poco de lo que es el catch, 100% lucha, que es ahora lo que vemos, o los que lo ven en Telefe, y de lo que fue Titanes en el Ring. Claro, pero Titanes en el Ring es como que me parece que es como bastante más emblemático que 100% claro, lucha, porque es algo que hasta ahora todo el mundo recuerda, o sea, es de hace bastante tiempo, pues por el 60, ¿no es cierto? En el 62 empezó, Kardashian empezó en el 62. En el 62 empezó Kardashian con esto, y la gente hasta hoy se lo recuerda, es más, el viernes estuve en una fiesta de disfraces y habían algunos disfrazados de la momia. Es que marcaron un antes y un después en este tipo de espectáculos. Había personajes, no solamente por los personajes en sí, esto que nos contaba Osvaldo Príncipe de el bueno y el malo, sino que habían toda una serie de historias construidas alrededor de esos personajes. Claro, y era como que además era un show que era como algo familiar, para claro, como él decía, para que esté el hijo, el padre, el abuelo, que compartan momentos. Que eso de alguna forma todavía se vive hoy en 100% lucha. Claro. También. Bueno, les contamos un poquito de lo que fue Titanes en el Ring. Estuvo, bueno, muchos años en la televisión argentina y perduró en el imaginario de toda una generación, ¿no? Uh-huh. Y había un montón de personajes que hacían estas tomas o golpes del catch, que ustedes nos tienen que decir cuáles eran muy conocidos. Había una puesta en escena que se complementaba con estas historias que recién les contábamos. Los relatos estaban a cargo de Rodolfo de Isarles, y bueno, y obviamente con todo el jolgorio y la efusividad del público de ese momento. Las caras de los chicos, estuvimos viendo hace un ratito unos videos de Titanes en el Ring, la cara de los chicos eran impresionantes. Sí, estaban como así, en el cielo, parecía sus caras así, así perplejos, mirando, y como le gritaban, dale Martín, dale, levantate. Y personajes conocidos, podemos nombrar, por ejemplo, bueno, el mismo Martín Kardashian. Uh-huh. Que era, bueno, yo lo que recuerdo son esas calzas. Con la pancita, ¿no? Con la pancita. Bueno, estaba el Indio Comanche. Claro, también estaba Caballero Rojo, o bueno, la momia. La momia. Nombramos tantas veces. Sí, bueno, Rubén Peuchele. Sí, también. Bueno, había un montón de personajes que estaban en esto, ¿no? Y para eso nosotros hicimos el otro día una entrevista a uno de los personajes que hoy se dedica a... tiene como una escuela de catch. La primera escuela de catch, y creo que es la única, no sé si en algún momento del audio de lo que editamos se lo dice, la única escuela de catch en Latinoamérica. No lo recuerdo, la verdad. Bueno, y él hacía Mr. Moto. Mr. Moto. Aunque hizo varios personajes de los que estaban todos tapados y no se les veía la cara también, porque bueno, eso sí iba... Claro, iban rotando, los que eran enmascarados no era siempre la misma persona, sino que eran diferentes personas que se ponían la máscara y como no se les veía... Claro, listo. Lo hacían. Bueno, estuvimos hablando con él el viernes, creo que fue, sí. Estuvimos hablando con él y recopilamos algunas partecitas para que ustedes lo escuchen. ¿Sí, fue usted el que creó el personaje o quién lo creó? En realidad, fue en un momento que yo siempre andaba con las motos y que llegó, qué sé yo, en Titanes se acostumbraba que los pibes jóvenes fuéramos enmascarados haciendo personajes. De hecho, bueno, tuve adentro de algunos trajes, algunos conocidos, otros no tanto. Y como siempre llegaba con la moto, a medida que iba progresando, iba comprando una moto más grande, y un poco más grande, y un día me dijeron, pero vos no parás de cambiar de moto, me dijo Martín Carvajal. Y digo, y yo soy Mr. Moto. Y ahí quedó. Y bueno, ahí quedó picando y pasó el tiempo y salió el personaje. ¿Y qué características propias le puso al personaje? En realidad, como siempre me dijeron los viejos luchadores y hay documentales donde hablan luchadores de Estados Unidos, el luchador triunfa cuando es uno mismo y le gusta a la gente. En su momento Martín me dijo, cuando digo Martín me hablo de Kardashian. Sí. Y me dijo, no, mirá, acá tenés una mallita, algo colorido, vos tenés lomo. Y salí con tu moto, pero bueno, dale más colorido, porque bueno, si vos ves videos antiguos te vas a dar cuenta que el ring estaba de todos los colores, las cortinas eran de todos los colores. ¿Y por qué era eso? No, por una cuestión de que había televisión en blanco y negro desde que empezó, y bueno, Martín habrá quedado obsesionado con el colorido del espectáculo. Claro. Martín Carajan se encargó de hacer de la lucha un espectáculo sin. ¿Y cómo era trabajar con él, ya que lo menciono? Yo te diría, como trabajar con Sofovich. Es una persona que para los que lo odian es malísimo, y para los que lo queremos era buenísimo. Claro. Desde mi punto de vista era un empresario, no era... Yo primero llegué a él porque, bueno, soy bastante más joven y era mi ídolo tanto él como Peuchele. Pero cuando llegás a tratarlo, si lo tratás como persona, tomo mate, jorobamos, todo eso, a la hora de pagarte, era un empresario. Claro. ¿Y cómo llegó a Titanes en el ring? Bueno, increíblemente. Mi abuelo era fundador de la Federación de Box. Y tenía un gimnasio allá en la calle Mon, en el barrio Floresta, en el cual con 17, 18 años fue Martín Carajan a probarse como boxeador. Y bueno, hizo un par de peleas como boxeador, pero paralelamente él hacía lucha, pero lucha libre, ya no la lucha del catch. Y entonces mi abuelo le dijo, anda a luchar que para el boxeo te van a matar. Entonces, lo digo porque siempre me decía, vos pibe, tu abuelo me sacó volando de tu vida. Entonces, quedó como una especie de conocimiento, amistad, porque después Kardashian le agradecía a mi abuelo de que se metió en la lucha y se llenó de plata, y hizo guapo. Claro. Bueno, ahí estábamos escuchándole a Sergio Rocky Rolando, que es el que hace el personaje de Mr. Moto, ¿no? Es bastante gracioso lo que cuenta, de cómo empezó él, cómo se relacionó con Kardashian. Está bueno, ¿no? Además, en una parte que no salió, y que bueno, no va a salir porque nos queda un audio, pero también es muy cortito, él dice lo que es trabajar con chicos. Porque bueno, son chicos que van a aprender. Y bueno, nos contaba cómo es el tema de la violencia, que él ve una diferencia con respecto a 100% lucha, que es como un vale todo, donde los personajes incitan a los chicos, y que él ve que en Titanes eso no se daba, que todo quedaba en el ring. Claro, o sea, por ejemplo, que como todo quedaba en el ring, no es que un chico de, no sé, 8 años luego iba al colegio y le quería pegar a su compañerito, no, porque entendía que era dentro de un marco nada más, que ahora con 100% lucha, que los, no sé, los luchadores salen del ring, incluso lo golpean al público, entonces como que se permite todo, y ahí el chico toma esa idea de, ah, se permite todo, entonces le voy y le pego a mi compañerito, así. Claro. Bueno, tenemos un segundo audio, uh-huh, donde nos cuenta un poquito más esto de cómo ir a estar dentro de Titanes en el Ring. Uh-huh. ¿Lo escuchamos? Los golpes, bueno, que por ahí veíamos en la televisión, ¿eran realmente golpes? Son todos reales. Lo que pasa es que donde se pega son lugares donde un luchador, un hombre musculoso, un hombre fuerte puede aguantar. Los golpes son reales, muy fuertes. Lo que pasa es que no se pegan la cara, se pegan el pecho, la espalda, el pierna. Después las tomas son todas reales. Uh-huh. Lo que pasa es que las tomas cayendo en un ring acondicionado con colchoneta es como las tomas de lucha libre, que tiene un tatami de judo o un tatami de lucha. Y hay eso que envidias, así que como dijo recién, no sé, que como que se quieren poner el palito. ¿Usted conoce la guerra de las vedettes? Sí. Esto es lo mismo, pero a golpe, con lastimado. La única diferencia es que nadie sale a hablar, nadie sale a decir nada. O sea, nos matamos a palo por un vedetismo que realmente es porque siempre hay un capo. En su momento Martín, después fue Peuchele y ahora es Uni, que al que le gusta la cara, uh-huh, tiene un gordito coletivero que no sirve para nada, es amigo de él, y tiene un luchadorazo impresionante que lo tiene en el freezer sin luchar, y esos dos seguramente entrenamiento se matan a palos. ¿Y cuál es el personaje, no sé, que recuerda que ha sido como más ovacionado por los fans? O Pepino. Pepino. Sí. Pepino el payaso fue. Y después, bueno, hoy, trascendiendo en el tiempo, uh-huh, bueno, Pepino ya no existe más, falleció, y bueno, el payaso peleador medio como que quedó en el tiempo. Claro. Hoy por hoy, cuando hacemos espectáculo, cada uno que me contrata, cada empresario, o por ejemplo sindicatos o clubes, sí, me piden sí o sí La Momia y El Caballero Rojo. La Momia. Sí o sí, por encima mío, ¿eh? Uh-huh. O sea, no, Mr. Moto, si no le digo quién soy, no se acuerda. Uh-huh. Bueno, pero sinteticemos con una muy divertida. Bueno. Me acuerdo que una vez un compañero de Titanes estaba haciendo de cavernario. Entonces, supuestamente, el cavernario no habla, uh-huh, estaba con una madera, uh-huh, una especie de tronco, bastante duro el tronco, sí, todo barbudo haciendo quería subir al ring. Entonces, este muchacho tenía como sobrenombre Torito, es decir, uh-huh, y uno lo reconoció. Torito, ¿cómo andás? Y este estaba haciendo de caminando y iba a subir al ring. Torito, soy yo, José, Chorito, Pepe, ¿no te acordás, Torito, de mí? Estaba actuando, estaba subiendo. Torito, vení, cuando va a subir, Torito, le tiró del traje, Torito se dio vuelta y le pegó un palazo. Y subió al ring y dice, Torito, eso no se hace. No, qué bueno. Fue divertidísimo porque encima este Torito era un personaje, lo vino a contar al vestuario, porque nosotros nos metíamos al vestuario y no salíamos hasta que el show terminara. Uh-huh. Y justo Torito hacía un personaje de Torito de las Pampas y le decía Torito. Uh-huh. Pasó el tiempo y le tocó hacer un personaje de cavernario, se dejó la barba y fuimos a un barrio donde este hombre lo reconoció. Muy bueno, sí, la verdad que sí. Pero bueno. Bueno, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dedicado.